La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, haber sobrevivido millones de resacas. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Así con Fito Páez les damos la bienvenida en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla una vez más. Durante todo este día lo hemos saludado a Joel. Ha estado aquí en su Joelotón, ¿no? Se puede llamar. Desde hace horas está aquí Joel Bonilla en el trabajo de la responsabilidad técnica. Y Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 13 del mes de marzo del año 2018. Noche de chipi chipi, noche muy jalapeña. Y si usted va en su automóvil y está escuchando aquí la canción de Fito Páez, como que queda, ¿no? Ese tonito del piano sabrosón de Fito Páez, pero sobre todo la letra de esta canción, a mí me encanta, la de Al lado del camino. Y justo a veces tenemos que estar al lado del camino para ver cómo van pasando las cosas. Bueno, los saludamos con mucho gusto a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Aquí estamos con ustedes desde Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues iniciamos justo escuchando al gran Fito Páez, porque un día como hoy nació en Rosario, allá en Argentina, 13 de marzo de 1963. Está cumpliendo 55 años Rodolfo Páez, mejor conocido como Fito Páez, uno de los mejores compositores, cantautores, compositor, músico, director de cine argentino, también ha hecho películas, integrante de la llamada Trova Rosarina, ¿no? Y uno de los más importantes exponentes del rock argentino, el gran Fito Páez. Es multifacético el gran Fito. Además, su carrera como músico ha incursionado como cineasta, guionista, novelista. Tiene más de 30 años de trayectoria. Su obra musical está compuesta por 23 discos, un maxi sencillo, 4 álbumes en directo, 3 DVDs, 12 álbumes recopilatorios y numerosas colaboraciones junto a destacados artistas internacionales, que suele pasar estas grabaciones, ¿no? Que se hacen con parejas, ¿no? Y está muy bien. Fito Páez es un músico universal, cuando menos de los más importantes en América Latina. Y esa canción que estábamos escuchando, Al lado del camino, yo les decía de manera particular que a mí me gusta mucho, porque es una reflexión de la vida actual, la vida contemporánea que nos toca sobrellevar en esos tiempos. Y lo digo sobre todo por las cuestiones políticas, ¿no? Evidentemente. El día de hoy estuvo por acá, por Veracruz, en el estado de Veracruz, Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana. Estuvo en Perote, donde vino a inaugurar pues un almacén granelero de Diconsa, esos almacenes de, pues que sirven mucho, de esta área Pototalco, que sirven mucho para almacenar los granos, ¿no? Que antiguamente pues tenía un gran beneficio para todos los campesinos y obviamente pues para toda la población, de ahí nos alimentamos. Entonces vino esa inauguración y pues obviamente estuvo con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. ¿Cuántas lecturas tiene que haber de estas reuniones? Imagínense nada más, ¿no? Si tomamos en cuenta cómo está Veracruz, que Veracruz ahorita está gobernado por el PAN, PRD, ¿no? Y viene un representante del PRI, como es Enrique Peña Nieto, y están las elecciones de por medio, pues ya se imaginarán ustedes cuántas cosas no van a suceder, cuántos elementos no se cruzan en esas reuniones. Entonces, como dice el propio Peña Nieto, no puedo decir nada porque pues están las cuestiones precisamente de la elección y pues según él está vetado, ¿no? No puede hablar de cuestiones políticas para poder hablar pues de los beneficios de este gobierno. Pero siempre hay pues toda la serie de indirectas. O sea, yo no sé por qué el INE piensa que nuestra sociedad es otra, ¿no? Es como que lo ideal, ¿no? En ese momento todo el mundo calladito, todo el mundo se va a respetar, no va a pasar nada. Pero pues para eso están las indirectas, y los cuales pues muchos mexicanos somos expertos en ello, ¿no? Ahí vemos a Miguel Ángel Yunes hablando de los Tigres, ¿no? Recuerden ustedes que cualquier frase que utilicen López Obrador, cualquiera, ¿no? Sea buena, mala, lo van a utilizar para decir, vean nada más cómo es intolerante. Los Tigres que van a soltar, está buscando el tigre que va a soltar después de las elecciones, si él lo gana, nos está amenazando, ¿no? Ustedes saben este tipo de discursos. Aunque sabemos muy bien que hay tigres sueltos, ¿no? Es el tigre del narcotráfico, para empezar, el tigre de la violencia, el tigre de la inseguridad, que es terrible en este país, lleva varios años. En fin, ese tigre está suelto y pocos han podido domarlo. Entonces, hoy Miguel Ángel Yunes hablaba que enjauló a los Tigres de López Obrador este fin de semana, pero también habló de alguna manera a favor de Anaya. Les digo, pues puras indirectas, ¿no? O sea, puras frases que no van al punto esencial para evitar caer en una tarjeta amarilla por parte del INE, ¿no? Entonces, esos son pequeños rounds de sombra, ¿no? Y Peña Nieto, por su parte, dice que solo ve a uno con cualidades para dirigir a México. Obviamente que Peña Nieto, ese uno, pues se refiere a su amigo Pepe Toño Miz, ¿no? O sea, la verdad, el INE y Lorenzo Córdoba, con su cara de inocente, pues debería de hacer otro tipo de reglas, ¿no? ¿Para qué estamos así a medias tintas? Pues ya que se digan las cosas como van, ¿no? Ya todos sabemos de qué partido cojean, por decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, pues así las cosas, ¿no? Entonces, una situación así, pues se presta para muchos elementos. Digamos, pues tenemos de por medio a la vista las elecciones para la presidencia de la República y también pues obviamente para la gubernatura aquí en Veracruz. Todo eso vamos a votar el próximo 1 de julio, y también votaremos por senadores y por diputados. Era una elección muy importante y pues ahorita estamos hasta cierto punto en una relativa tranquilidad política, y aún así pues ya vienen los estires y aflojes. Ahora imagínense usted cómo vamos a poner las cosas a partir de abril, cuando ya después de la Semana Santa vendrá ahora sí las campañas hacia la presidencia de la República. Ya veremos, seguramente, así como Donald Trump y Kim Jong allá en Corea del Norte se amagan con los misiles que se van a aventar, pues ya veremos cómo se van a aventar misiles los de Morena, los del PRI, los del PAN, PRD. Ya veremos esa lucha impresionante a partir del mes de abril, como esperando abril, ¿no? Bueno, por lo pronto, seguimos allí, todavía no estamos en la campaña, pero va Mario Delgado, que es el Partido del Trabajo, el día de hoy va a Estados Unidos a mostrar la pequeña casita, entre comillas, que era propiedad de Ricardo Anaya, allá en Atlanta, donde estaba viviendo, donde fue con su esposa, con sus hijos, allá los tenía estudiando en las escuelas, ¿no? Tenía una escuela allá. Todos los fines de semana iba a visitarlos, ¿no? Imagínese usted qué nivel económico se necesita va a tener una casa en Atlanta, bueno, bonita casa, tener a los hijos estudiando allá y visitarlos cada fin de semana. Pues imagínese usted nada más, obviamente no se ve en automóvil, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí es, como les digo, son puros rayos de sombra por el momento, ¿no? Entonces está Mario Delgado el día de hoy mostrando la que era la casa de Ricardo Anaya allá en Atlanta. Y bueno, por otro lado, también el Instituto Nacional Electoral le ordenó a la PGR el día de hoy que ya no haga alusiones a Ricardo Anaya, porque pues, está la situación de lavado de dinero y pues constantemente aparece el nombre de Ricardo Anaya en ese problema. En fin, son apenas, insisto, los rounds de sombra. Ya veremos después qué va pasando. Y mientras que muchos dicen que no, que sí, que se pelean con Donald Trump, lo que usted quiera, lo cierto es de que vean, por ejemplo, el día de hoy, simpatizantes de Donald Trump quemaron la bandera mexicana allá en San Diego. El que anda allá por Donald Trump supervisando cómo va a ser la obra del muro, ¿no? Está allá en las zonas de California viendo cómo va a ser el muro que piensa instalar a lo largo de toda la frontera. Larguísimo muro, yo no sé cuándo lo van a acabar, si es que se realiza. Y entonces unos simpatizantes de Donald Trump quemaron la bandera mexicana. Créanme que para mí, lo digo de manera muy particular, ver que alguien rompa la bandera mexicana duele, ¿eh? Duele ver que pase eso. Pero pues también digamos que son parte de las relaciones que han hecho las autoridades mexicanas en los años recientes en relación con los Estados Unidos, ¿no? O sea, los que van a vivir a los Estados Unidos, que tienen sus negocios por allá, que buscan la manera de beneficiarse de manera personal, en fin, lo que usted quiera, ¿no? Pero así las cosas se ven complicadas. O sea, todo este es un panorama muy grande que aparece en estos momentos y que obviamente veremos muchas cosas más. Por eso decía que era muy interesante esta canción de Fito Páez que se llama Al lado del camino, que estamos al lado del camino y estamos viendo todas las cosas que van sucediendo en perjuicio de la sociedad. Pero pues también no perdamos nunca que tengamos unos pequeños hilos de esperanza para tratar de mejorar las cosas. Y una forma de ellas de mejorar las cosas es lo que se hace en esta universidad. Y vamos a la información que tenemos esta noche. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Jesús Lau Noriega del Instituto de Ingeniería Campus Veracruz Boca del Río ganó el Premio Global 1000-2017. El Centro de Investigaciones Cerebrales realiza la Semana Mundial del Cerebro. Jóvenes se enfrentan realidad compleja, advierten académicos del Instituto de Investigaciones Psicológicas. La igualdad es un derecho que requiere respaldo social, eso señalan académicas en el foro Humanidad es Perspectiva de Género. La Universidad Veracruzana participará en el 10º Torneo Mexicano de Robótica. También les informaremos que la Facultad de Biología celebrará 50 años. En el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales se presentará el libro sobre obra de Félix Báez Jorge. Las tormentas magnéticas son un fenómeno astronómico común y sin peligro para la Tierra, esto informaron el día de hoy expertos de la UNAM. Eduardo La Vega Alfaro presentó el libro Cine, Política y Censura en la Era del Milagro Mexicano. También les informaremos que la selección de judo de la Universidad Veracruzana está lista para la Universidad Regional. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz Boca del Río. De las notas de reconocimiento de calidad que tiene nuestra universidad, hoy estábamos viendo hace un momento que el área académica técnica acreditó ya todos sus programas educativos. Muy bien, felicidades por el área académica técnica. Mañana les informaremos más ampliamente de este reconocimiento a nuestra universidad, ganado a pulso, evidentemente. Bueno, hablando de reconocimientos, aquí es el caso de Jesús Lao Noriega, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, que ganó el Premio Global 1000, que es de Competencias Mediáticas e Informacionales 2017, por su contribución al desarrollo de ese tipo de conocimientos y habilidades a nivel internacional. Le mandamos un saludo al maestro Jesús Lao, allá que vive en Veracruz. El reconocimiento fue otorgado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO, También este premio lo otorga la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones y la Alianza Global de Asociaciones para el Desarrollo de Competencias Mediáticas e Informacionales durante el Congreso Global Mill Week en Kingston, Jamaica. Esto fue el pasado año, en el 2017. Jesús Lao fue reconocido por su trabajo realizado sobre el desarrollo de competencias informativas para el aprendizaje, es decir, cómo una persona puede nutrirse intelectualmente a través de la información, que es sinónimo de conocimientos y experiencias. Jesús Lao es el primer latinoamericano en recibir este galardón. Es un premio al trabajo que he realizado en los últimos 20 años en este campo, sobre todo en comunicaciones, dice Jesús Lao. Muchas de ellas han sido para la propia UNESCO, estos trabajos, y para algunos organismos internacionales. El investigador detalló que el documento más importante que ha trabajado es acerca de las directrices internacionales para el desarrollo de habilidades informativas, el cual ha sido traducido en 13 idiomas y fue hecho, como decíamos en ese momento, para la UNESCO. Interesante, ¿no?, el trabajo de Jesús Lao, que ha sido ya traducido en 13 idiomas. Actualmente trabaja en otros proyectos con la UNESCO sobre la cultura de la información, donde el objetivo es identificar qué se ha escrito e investigado en referencia a los factores que son detonantes en una cultura de la información, específicamente en una institución, comunidad o país. En cuanto a su labor en la Universidad Veracruzana, Jesús Lau desde hace 10 años facilita el curso en línea Competencias Informativas para el Aprendizaje, que es de su propia autoría, y Jesús Lau también ha sido un gran promotor del desarrollo de habilidades informacionales, denominadas actualmente por la UNESCO como competencias mediáticas e informacionales, que llevaron precisamente a obtener este premio en el año 2017. Son las 20 horas con 19 minutos. Un recorrido por el campus. El Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana desarrolla del 12 al 16 de marzo, es decir, desde ayer hasta el jueves, la Semana Mundial del Cerebro 2018 bajo el título El Cerebro y las Artes, cuya finalidad es divulgar el conocimiento y los avances científicos sobre dicho órgano y la importancia de investigarlo. Ya es una tradición esta Semana Mundial del Cerebro que realiza el Centro de Investigaciones Cerebrales. Esto ahora fue en la Unidad de Artes, sede de esta edición, donde se dieron cita a estudiantes, académicos y público en general para participar en la inauguración, que fue presidida por la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón en representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Estuvo también el coordinador del Centro de Investigaciones Cerebrales, Jorge Manso Denes, el director de Comunicación de la Ciencia, Manuel Martínez Morales, la coordinadora de la Semana Mundial del Cerebro, Rebeca Toledo Cárdenas, y el director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Magdalena Hernández, la secretaria académica, destacó la importancia de este evento, que contribuirá a exponer la relación arte-cerebro, establecer nuevos vínculos interinstitucionales y enriquecer la formación de los estudiantes. Por su parte, Jorge Manso, que es quien dirige el Centro de Investigaciones Cerebrales, detalló que esta es la 11ª edición de la Semana Mundial del Cerebro que celebra este Centro de Investigaciones, luego de una propuesta que hizo ante la Sociedad de Neurociencias con sede en los Estados Unidos. Desde entonces se ha hecho de manera regular y con un impacto cada vez mayor en la población jalapeña y en la de los municipios colindantes, donde ya hemos celebrado algunas ediciones. A su vez, Rebeca Toledo añadió que este evento de divulgación científica es promovido a partir de 1916 por la Alianza Dana para las Iniciativas de Investigaciones sobre el Cerebro y la Sociedad de Neurociencias. Se trata de un evento para personas de todas las edades que tiene tres objetivos: divulgar a la población en general cómo funciona el cerebro durante la salud y la enfermedad, hacer conciencia en la sociedad de la importancia que tiene la investigación científica en el campo de las neurociencias, y el tercer objetivo es disminuir o eliminar a través de la educación el estigma que exista hacia los desórdenes cerebrales. La Semana Mundial del Cerebro se desarrolla de manera simultánea en todo el mundo, y en la Universidad Veracruzana se tienen contempladas actividades como conversatorios con especialistas destacados, talleres lúdicos e interactivos, así como presentaciones de danza, teatro y música. La entrada es libre y el programa se puede consultar a detalle en www.v.mx/Semana del Cerebro. Son las 20:22. Además, ya platicaremos después de ese experimento que hicieron de estaba Lanfranco Marcelletti, que es la relación pues del cerebro y arte, y estaban ejecutando música, y entonces registraron cómo, qué es lo que pasa en el cerebro cuando uno está haciendo una actividad artística. Interesantísimo este ejemplo que pusieron. Bueno, ahora les informamos que en el estado de Veracruz imperan muchos contextos que afectan la situación de los jóvenes e inciden directamente en sus condiciones de bienestar y calidad de vida. Eso lo expresaron académicos del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana al presentar los resultados de su diagnóstico de la juventud en Aulinco, un estudio sobre bienestar, violencia y adicciones, que eso fue en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones cuando me presentaron estos resultados. Y fueron presentados precisamente por los investigadores Juan Felipe Beltrán Guerra, Jorge Luis Arellanes Hernández y Enrique Romero Pedraza, integrantes del cuerpo académico Psique y Logos, quienes recalcaron que poner atención en este segmento de la población implica entender un fenómeno bastante complejo y multidimensional. Luis Felipe Beltrán Guerra reconoció que a pesar de que se ejecutan desde hace 20 años en el país las perspectivas para describir la situación actual de los jóvenes, generan cada vez mayor interés entre los tomadores de decisiones y han adquirido más importancia en las entidades y municipios. Puntualizó que se encuestaron a 960 jóvenes de secundaria y bachillerato entre 12 y 21 años de edad. También detalló que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha iniciado varias políticas a nivel mundial para tratar de incidir en el desarrollo de las naciones y se ha descubierto que invertir en la juventud parece brindar mejores resultados que hacerlo en otros elementos. Pues evidentemente no hay que invertir en los jóvenes, sobre todo en la educación. En el caso particular de México, la mitad de las personas tenemos por lo menos un tipo de pobreza, y esto refleja una situación compleja para entender lo que sucede con las personas en cada una de las entidades federativas, dijo el investigador Beltrán Guerra. Es un hecho que para el año 2030... la mitad de la población en el país estará constituida por jóvenes en edad de trabajar, y eso tiene serias implicaciones, porque significa no solo que generarán el Producto Interno Bruto, sino que deberán tomar decisiones en función de cómo generar calidad de vida para todos. Es interesantísimo cómo este avance demográfico nos indica que el año 2030 la mitad de la población será joven, pero también, digamos, otro segmento importantísimo será una población envejecida. Entonces tendría que haber pues los suficientes elementos de trabajo para poder mantener en buena medida esta sociedad. La juventud actual tiene mayores dificultades para ingresar al campo laboral, y el número de jóvenes sin posibilidades de estudio o empleo, conocidos coloquialmente como los ninis, crecen de manera exponencial. El trabajo de investigación es parte del Seminario Permanente de Investigación Interdisciplinar, dentro del cual colaboraron los tres cuerpos académicos del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Uno de los propósitos de la investigación es que la información sea utilizada por los tomadores de decisiones en el municipio, en ese caso particular fue en Aulinco, para atender las problemáticas específicas que enfrentan los jóvenes de la localidad. Son las 20 horas con 26 minutos. Pensamiento universitario. Como sabemos, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, y Araceli Reyes López, académica de la Facultad de Derecho, declaró que el 8 de marzo no debe ser un día para celebrar a la mujer, sino para crear conciencia sobre el valor de esta en la sociedad, el valor de la mujer en la sociedad, el lugar que ocupa dentro de ella. En pleno siglo XXI existen estereotipos sobre la mujer que deben ser modificados, dijo Araceli Reyes López, que impartió la conferencia ¿Qué es la perspectiva de género? Eso fue en la sala audiovisual de la Facultad de Derecho. Ese evento formó parte del foro Humanidad es Perspectiva de Género, realizado por el Semillero Iberoamericano de Investigación Jurídica de Universitarios Veracruzanos, integrado por estudiantes de la Facultad de Derecho. Araceli Reyes mencionó que la igualdad entre hombre y mujer es un derecho fundamental. La mujer representa armonía en todos los sectores, y esta armonía es indispensable para lograr la democracia e igualdad dentro de la sociedad. Araceli Reyes afirmó que aunque existen muchas leyes que trabajan en pro de la igualdad de la mujer en los ámbitos local, nacional e internacional, esta no se logrará completamente hasta cambiar la cultura e ideología de las personas. También comentó que en una sociedad donde conviven hombres y mujeres existen jerarquías de valores preestablecidos que se deben de erradicar. Debemos eliminar las diferencias entre el hombre y la mujer, cambiar los roles que nos han dictado en el pasado y dar apertura a una nueva interpretación social de los papeles asignados a los sexos, dijo precisamente Araceli Reyes. Y a veces este pareciera un tema fácil de explicar, pero ya en la práctica es muy complicado lograrlo. Pero que me parece muy interesante que constantemente se esté hablando de estos temas y sobre todo llevarlo a la cotidianidad para que vayamos cambiando la relación entre hombre y mujer. Por su parte, Laura Berruecos Martínez, directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF de Xalapa, mencionó que las mujeres que están presentes en la política pueden hacer valer los intereses de las demás féminas y de otros votantes marginados, así como ayudar a mejorar la capacidad de respuesta en la formulación de políticas públicas. Al dictar la ponencia La Mujer en la Política, Laura Berruecos afirmó que las mujeres deben ser alentadas y apoyadas para convertirse en fuertes lideresas políticas y comunitarias, pues solo a través de una mayor participación en puestos de liderazgo comunitario, local y nacional, podrán contribuir a objetivos de desarrollo en todo el mundo y apoyar con ello la construcción de políticas sólidas y sostenibles. Laura Berruecos también compartió que durante las últimas décadas México ha suscrito una cantidad importante de acuerdos y convenios internacionales que buscan revertir la desigualdad, la violencia y discriminación contra las mujeres. Y aseveró que estos convenios y acuerdos destacan la necesidad de construir mecanismos institucionales, marcos jurídicos y acciones afirmativas que garanticen mayor participación de las mujeres en el ejercicio del poder público y los espacios de toma de decisiones, incluido evidentemente el ámbito electoral. Son las 20 horas con 29 minutos. Para tener en cuenta. ¿Qué caminos se ven abriendo en la tecnología en los tiempos recientes? Pues es la robótica, sin duda alguna, ¿no? Y aquí nuestro Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial va a participar del 22 al 24 de marzo en el 10º Torneo Mexicano de Robótica, que se va a realizar en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, con sede allá en Monterrey, Nuevo León, al pie del Cerro de la Silla. La competencia es organizada por la Federación Mexicana de Robótica y la Fundación de Prorobótica de Nuevo León. El Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial es la primera vez que interviene con miras al Torneo Mundial RoboCup 2018 a efectuarse en junio en Montreal, Canadá. Se llama RoboCup, me recuerdo un poco la película, ¿no? RoboCup, pero en este caso es RoboCup, la Copa Robot, ¿no? En esa ocasión los halcones UV demostrarán los avances obtenidos desde hace 10 años con la creación, diseño y programación del robot Huberto. Eso lo dio a conocer Antonio Marín Hernández, profesor investigador del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial y responsable de este equipo conformado por 7 personas, estudiantes de la maestría y doctorado en Inteligencia Artificial. Todos ellos son expertos en voz, manipulación, reconocimiento de objetos y navegación y se van a enfrentar a los equipos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con sede en la ciudad de Puebla, en la categoría de RoboCup Home, es decir, un robot al servicio de los quehaceres de la casa. De hecho, en el país solo existen 3 robots que reciben órdenes dentro del hogar y se han creado de forma paralela, pero los de la UNAM tienen una nueva versión que se llama Justino. Ellos han sido los creadores de robots de servicios desde hace muchos años y han evolucionado. Entonces, Antonio Marín Hernández dijo que dentro del torneo, donde también habrá exhibiciones y conferencias, se instalará un ambiente tipo hogar y el robot desarrollará diferentes tareas como decir la hora del reloj. Su funcionamiento involucra que debe ser capaz de conocer el espacio, planificar la trayectoria, evadir obstáculos y reconocer a la persona a quien sirve, es decir, como un sirviente robótico, ¿no? Huberto, además, habla, tiene sintetizador vocal, puede reconocer personas, voltear, mirar, buscar, evitar obstáculos, entre otras acciones. Nuestro Huberto, nuestro robot, va a competir con Justino de la UNAM y con el robot del Instituto de Óptica de Puebla, ¿no? El INOE, el INAOE, que es el que va a participar también en este concurso. En la construcción de Huberto han participado estudiantes de maestría y doctorado del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, así como de los programas educativos de Ingeniería Mecánica, Instrumentación Electrónica Ingeniería Mecatrónica, sede Veracruz, y el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. En este proyecto también han obtenido colaboración alumnos de otros países como Francia y de las universidades de Guanajuato y Autónoma de San Luis Potosí. El Torneo Mexicano de Robótica es organizado anualmente por la Federación Mexicana de Robótica, es una asociación civil, desde el año 2008, en colaboración con algunas de las más importantes instituciones educativas del país. Comprende además otras categorías como robots limpiadores de playa, drones, autos autónomos, Robocop Junior y Robocop Mayor. Eso será pues entonces allá en Monterrey, en el TEC de Monterrey, y pues le deseamos mucha suerte, pero sobre todo una gran preparación para demostrar que Huberto, nuestro robot, puede hacer buenas labores en el hogar. Recuerden, eso será ya la próxima semana, del 22 al 24 de marzo. Esperemos que tengamos buenas noticias de este trabajo que hacen en el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Son las 20:33. Varias de nuestras instituciones han venido cumpliendo años, 50 años sobre todo, ¿no? Y es el caso ya de la Facultad de Biología. Justo el día de hoy estábamos platicando con Porfirio Carrillo al mediodía y nos decía un dato, que cada vez hay más jóvenes que buscan estudiar la biología, que es una carrera que empieza a tener una gran demanda, y pues nos llama la atención. Qué bueno que se estudie estos casos, particularmente la biología, que además en estos tiempos contemporáneos pues adquiere muchas muchos trabajos de investigación para poder hablar más sobre investigar, estudiar sobre la biología, sobre la vida misma pues en ese planeta. Bueno, la Facultad de Biología invita a su comunidad académica y estudiantil, así como a egresados y público en general, a los festejos de su 50 aniversario, que iniciarán este viernes 16 de marzo con diversas actividades, entre las que destaca la develación de una placa conmemorativa por parte de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Clementina Barrera Bernal, quien dirige actualmente la Facultad de Biología, dio a conocer que habrá conversatorios, conferencias magistrales y mesas redondas en las cuales participarán egresados, además de una cena baile, que será justo el viernes 16 de marzo, en el Museo Interactivo de Jalapa, que va a ser amenizada por las agrupaciones Tlenguicani y la Charlie Big Band. Las actividades académicas que se llevarán a cabo en el auditorio de la Facultad de Biología iniciarán el próximo viernes 16 de marzo a las 10:30 horas con el conversatorio Historia de la Facultad de Biología Jalapa. La develación de la placa será al mediodía y a las 13:15 se impartirá la conferencia magistral Las oportunidades de desarrollo profesional en la biología, una radiación adaptativa. El viernes 23, es decir, al siguiente viernes, a las 12 horas, tendrá lugar la mesa redonda Biomedicina, con la participación de Margarita Martínez Gómez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Teresa Morales Guzmán, del Instituto de Neurobiología del Campus Juriquilla de la UNAM; y Maricela Hernández González, del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. El 6 de abril, es decir, ya regresando de Semana Santa, a las 12 horas se efectuará la mesa Ecología Terrestre, en la que van a participar Aurelio Ramírez Bautista, del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Juan Esteban Martínez Gómez, del Laboratorio de Interacciones Multitróficas del Instituto Nacional de Ecología; y Claudia Cosar Angulo, del Área de Exploración de Aguas Profundas de Petróleos Mexicanos. Finalmente, el 13 de abril se llevará a cabo la mesa Ecología Acuática, a la que asistirán Jorge Ruelas Insunza, del Laboratorio de Metales Pesados del Instituto Tecnológico de Mazatlán; Jorge Arturo Benítez Torres, trabajador de Ecología Aplicada del Sureste; Gabriel Márquez Couturier, del Laboratorio de Acuacultura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; y Juan Carlos Esquivalet Colinot, miembro del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa. Los boletos para la cena baile se encuentran a la venta en la dirección de la Facultad de Biología, que se encuentra en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en la zona universitaria. El baile, recuerden, va a ser este viernes. Para mayor información se puede revisar la página que es de Facebook, la página de Facebook de la Facultad de Biología, que es 50 ANIB Biol, 50 aniversario de Biología UV. Ya van a tener mucho mayor detalle de estos festejos de los 50 años. Son las 20:37. Ahora les comentamos que el jueves 15 de marzo a las 6 de la tarde, en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa, se presentará el libro Pensamiento Antropológico y Obra Académica de Félix Báez Jorge, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana, un libro homenaje a este gran investigador de nuestra universidad, que es Félix Báez Jorge. Ese evento es organizado por el Cuerpo Académico Historia y Cultura del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y los comentarios estarán a cargo de las profesoras investigadoras Alejandra Gámez Espinosa, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y por Yolanda Villaseñor López, de la Universidad Pedagógica Nacional. Guadalupe Vargas Montero, integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y coordinadora del libro, de este libro en homenaje a Félix Báez Jorge, señaló que el texto es resultado del coloquio en homenaje al antropólogo Félix Báez Jorge, que se realizó en el año 2014, cuyo objetivo fue analizar su obra y sus contribuciones al conocimiento antropológico, que sobre todo en la línea de antropología y religión es interesantísimo lo que ha hecho Félix Báez Jorge. Es un reconocimiento a su obra académica y a los planteamientos que durante años desarrolló como antropólogo social. Por ello se invitó a los estudiosos de la antropología, la historia y la arqueología de México y de otros lugares. El libro está integrado por los trabajos de 24 autores, que son Michel Báez Barrera, Eduardo Matos Moctezuma, Sara Ladrón de Guevara, Alfredo López Austin, Laura Colín Jardín Negui, Salomón Namán Citón, Félix Báez Galván, Miguel Lisbona Guillén, Alejandra Pacheco Mamone, Manuel Uribe Cruz, Germán Munch Galindo y Victoria Aino, entre otros. Por último, Guadalupe Vargas Montero destacó que en la obra colaboraron dos de los hijos del homenajeado, es decir, Michel Báez Barrera, quien hizo la semblanza, y Félix Báez Galván, con un trabajo académico. Son las 20 horas con 39 minutos. Mundo Universitario. No sé si ustedes han escuchado hablar que el día de mañana va a haber tormenta magnética. Y ustedes saben que en las redes sociales aparecen los agoreros del desastre, ¿no? Ah, va a pasar algo malo, señales de que viene cosas que van a destrozar tal cosa. Bueno, y ustedes saben todo ese tipo de informaciones que surgen como falsas informaciones, desgraciadamente, en las redes sociales. Entonces, como mañana inicia la tormenta magnética, mañana 14 de marzo, expertos de la UNAM dijeron que es un fenómeno bastante común que ocurre cada ciclo solar. Cada 11 años se presenta alrededor de 300 tormentas eléctricas. Esto dijeron académicos del Instituto de Geofísica de la UNAM. Las tormentas magnéticas, dijo Juan Américo González, coordinador del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, son corrientes de viento solar que interaccionan con el campo magnético de la Tierra, ocasionando auroras boreales y algunas afectaciones menores en telecomunicaciones. No, yo imagino el espectáculo en el Polo Norte con estas tormentas magnéticas de las auroras boreales. Seguramente se va a ver maravilloso, ¿no? Los colores que adquieren. Uno quisiera vivir esos momentos, ir al Polo Norte, cuando menos los países que están cercanos al Polo Norte, para ver las auroras boreales y con toda su luminosidad y colorido a través de estas tormentas magnéticas. Al no tratarse de un fenómeno explosivo, sus efectos en el planeta son mucho menores a los que podrían ocasionar las tormentas solares, que es otro elemento. Las tormentas solares incluso llegan a afectar a los satélites o las comunicaciones de nuestro planeta. Entonces, Juan Américo González subrayó que la tormenta magnética, a la que hacen referencia las redes sociales y algunos medios, no tienen relación con una explosión solar. Las primeras son eventos menores que no tendrán repercusiones importantes sobre el territorio nacional, particularmente México, y pasarán inadvertidas para la mayoría de la población. Vamos a escuchar lo que dice Juan Américo González. Los huracanes, las tormentas geomagnéticas se clasifican en términos de G, desde G1 hasta G5, la más severa. Estamos esperando un evento menor, de acuerdo a los pronósticos con la información que tenemos, que no sea una tormenta mayor de G1. Es que no tengan ninguna preocupación, no va a pasar nada. Y es que sí, de repente aparecen las redes sociales, como decía hace un momento, interpretaciones catastróficas. No pasa nada con esas tormentas magnéticas. Hugo Delgado, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, y Esteban Hernández, jefe de servicio magnético, aclararon que las tormentas magnéticas no son lo mismo que las tormentas o explosiones solares, que como los sismos no se pueden predecir, pero ocurren cuando hay regiones activas en la superficie del Sol. En este momento no se presenta en nuestra estrella, nuestra estrella es el Sol, aunque sí habrá una magnética que es diferente. Juan Américo González expuso que el Sol presenta niveles muy bajos de actividad. Prácticamente no hemos registrado ninguna importante en las últimas dos semanas y no esperamos ninguna tormenta solar próximamente. No obstante, dijo Juan Américo González, debemos preocuparnos y prepararnos ante estas. Existe una continua interacción entre el Sol y la Tierra. Si ocurre este fenómeno, el Sol emite una nube de material que se propaga en el espacio e impacta el campo magnético de nuestro planeta. De ocurrir una explosión solar intensa, fenómeno impredecible y de difícil de que ocurra, podría verse afectados directamente cuatro sectores críticos para la sociedad moderna: la generación y distribución de energía eléctrica, la aviación, los satélites y los sistemas de posicionamiento global. Además, en caso extremo, habría un fenómeno global que afectaría una gran parte del planeta, provocando caos económico. Esto en referente a alguna tormenta solar, que no va a pasar. El fenómeno de este miércoles, es decir, el día de mañana, que será la tormenta magnética, es un evento menor, pero es un aviso para recordarnos que vivimos junto a una estrella y evidentemente debemos estudiarla. Vamos a escuchar lo que dice Esteban Hernández. La tormenta magnética a la cual nos referimos no tiene que ver con una tormenta solar, no tiene que ver con una explosión en el Sol, porque estas tormentas solares son como los sismos, todavía no podemos predecirlas. Y entonces, ¿cómo es posible que hace dos semanas se anunciara que iba a ocurrir una tormenta magnética? Lo que pasa es que hay estructuras en la superficie del Sol, en la atmósfera del Sol, que permanecen durante varios meses. A estas regiones les llamamos hoyos coronales. Y de estos hoyos coronales salen chorros de partículas, viento solar, que se propaga en el espacio. Y el Sol está rotando. Entonces, la estructura de repente ya rotó y ahora está apuntando en dirección hacia la Tierra. Es precisamente este hoyo coronal el que está mandando el viento solar, las partículas que van a interaccionar con el campo magnético de la Tierra. Estos eventos son recurrentes y esta sería la tercera ocasión en que le van a pegar al campo magnético de la Tierra. Así es, entonces no va a haber ningún problema. No van a aparecer con que esas tormentas eléctricas tienen que ver con la final de Goku, ¿no? Entonces es otra cosa, ¿no? En fin, entonces, continuando con esa información, por otra parte, Esteban Hernández expuso que en 2014, además de las modificaciones a la Ley General de Protección Civil que incluyeron los fenómenos astronómicos, se creó el Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM, entidad universitaria que con el apoyo de la red de sismógrafos del Servicio Sismológico Nacional mapea las perturbaciones que ocurren en la atmósfera alta con ionosfera, y además estamos desarrollando 5 observatorios, uno en Nuevo León, 2 en Michoacán, uno más en la Ciudad de México y otro en la Sierra Negra de Puebla, aquí por el Pico de Orizaba, es lo que dice Esteban Hernández. Asimismo, en el año 2015 participaron en la edición del Manual de Gestión de Riesgos de Clima Espacial publicado por la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo es preparar al país ante ese tipo de fenómenos. En su oportunidad, también Esteban Hernández comentó que alrededor de 200 laboratorios en el mundo están a la expectativa de la llegada de este evento, y aunque se trata de un fenómeno relativamente ordinario, procuraremos tomar con responsabilidad la información que nos dan las redes sociales, una herramienta poderosa, pero un poco riesgosa, como lo hemos sabido muy bien en cuanto a la forma de propagar rumores en las redes sociales. Por último, los especialistas del Instituto de Geofísica informaron que darán reportes en vivo a través de Facebook Live para mostrar los efectos en tiempo real de la tormenta magnética y su evolución, que se va a presentar mañana aquí en nuestro planeta, pero volvemos a insistir, de acuerdo con los expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM, no tendrá ninguna repercusión en nuestro planeta, por lo menos negativo. Son las 20 horas con 47 minutos. Arte y cultura. Bueno, les comentamos que el gran historiador, analista y apasionado del cine, Eduardo La Vega, presentó su libro aquí en el Aula Clavijero, su libro que se llama Cine, Política y Censura en la Era del Milagro Mexicano. Interesantísimo libro. Aquí el Aula Clavijero, con la participación de Raciel Martínez, director general de Comunicación Universitaria, y Rodolfo Mendoza, director de Difusión Cultural. Eduardo de la Vega, sobre cine, dijo que el texto tiene por objetivo provocar polémica para que se reactive el tema de la censura y los jóvenes investigadores lo retomen y lo desarrollen. También aspira a hacer un avance de investigación en un tema sumamente complejo, como es la censura aplicada en una manifestación tan fascinante como es el cine. Por su parte, Raciel Martínez mencionó que en el país existen desfases y rezagos sobre hechos que han calado hondo en la cultura y no han sido atendidos por el cine. Por ejemplo, en la represión de 1968, solo conocemos un par de películas largas en medio siglo, y tenemos ya 50 años, ¿no? En ese sentido, Eduardo La Vega abona a la hermética situación con una visión crítica sobre un periodo en el que se transitaba de una fílmica bucólica ajena a los problemas contemporáneos, donde todo se solucionaba con canciones, o más bien se ocultaba todo con canciones, dice Raciel Martínez. Recordamos nuestro cine de la llamada época de oro, ¿no? Es agradable que el también historiador optara por un corte temporal y se limite a la década de los 50 para analizar los casos de censura de Espaldas Mojadas, de Alejandro Galindo, película muy comentada entre los especialistas. El Impostor, de Emilio Fernández. El Brazo Fuerte, de Giovanni Corporal, que por cierto es un guión donde aparece Juan de la Cabada y se publicó aquí en la Universidad Veracruzana. Y Rosa Blanca, de Roberto Gabaldón. Raciel Martínez reiteró que el estudio que hace Eduardo La Vega es un aporte original para la historia y la crítica del cine mexicano. Por su parte, Rodolfo Mendoza dijo que cada uno de los ensayos que conforman el libro explica que continúan prácticas de censura para evitar que se vea lo que realmente ocurre en nuestro país. Son las 20:49. Deporte UV. Bueno, ahora tenemos la información deportiva, donde la selección de judo de halcones de la Universidad Veracruzana participará en la Universidad Regional de Puebla. Eso lo dijo la entrenadora Juliana Palma Valerio y destacó que el objetivo es lograr el pase a la Universidad Nacional Toluca 2018. Juliana Palma, quien junto con Alejandra Flores Prior está al frente del representativo en la dirección técnica, comentó que serán 18 los halcones que van muy bien preparados al evento que organiza la benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que se va a realizar el próximo lunes 19 de marzo en el gimnasio principal de la UAP. Dijo que el objetivo es calificar al mayor número de elementos a la justa nacional, donde irán por las medallas buscando superar lo realizado el año pasado en Nuevo León, donde ganaron una presea de plata y dos de bronce. La maestra Palma Valerio confió en que el equipo de judo tendrá una buena participación luego del nivel mostrado en el evento estatal celebrado en esta ciudad. Respecto a la sede de la Universidad Nacional Toluca 2018, señaló que es bueno para los halcones, pues será un viaje más corto y tendrán la oportunidad de llegar mejor preparados. La lista de la selección de judo de la Universidad Veracruzana la integran Michelle Antonio Juárez Rodríguez, Samuel García Aro, Jorge Ernesto Díaz Ladrón de Guevara, Orlando Peña Mendoza, Mauricio Garrido Nacazona, María Guadalupe Arroyo Pérez, Ana Fernanda Ortega Ortiz y Sara Beatriz Hernández Marcial. Estos son de la región Jalapa. También forman parte de la selección de judo Diana Lara Uscanga, Cecilia Arias Hernández y Kenia Denise Barradas Pacheco de la región Veracruz. Luis Enrique Campuzano Cruz, Mariana Andrea Vázquez Chávez, Ilse Librada Hernández Mendoza y Carla Monserrat Méndez Parra de la región Poza Rica Tuxpan y Ricardo Valente Cano Pérez y Sergio Andrés Vázquez Soriano de la región Orizaba Córdoba son los integrantes de la selección de judo que buscarán su pase a la Universidad Nacional, que como decíamos se realizará en Toluca. Son las 20:51. Laila, Stone Jones. Recordemos que estamos haciendo también un recuento de la música que se escuchaba hace 50 años. Esta música era el marco de los jóvenes estudiantes que pues ya para allá por mayo los Estados Unidos, en Francia en mayo y luego en octubre, en septiembre, octubre aquí en nuestro país, darían de qué hablar con sus manifestaciones. Y esta es la música que se escuchaba en 1968. Tom Jones, ¿quién no recuerda a Tom Jones? El Lance Hoffman, Sir Thomas John Woodward, más conocido por su nombre como Tom Jones, que nació en Trefford, allá en el Reino Unido, cantante británico, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, fue nombrado oficial en la Orden del Imperio Británico, también es conocido como el Tigre de Gales, ¿no? No lo digan López Obrador, si no van a decir que Tom Jones es enemigo del país, ¿no? Bueno, Dalila, en castellano Dalila, es una canción que fue un éxito en 1968. Fue escrita por Les Reed, Barry Mason y Wynton Sylvan, interpretada por Tom Jones. Eso fue uno de los grandes éxitos, como decíamos, de 1968, hace 50 años. ¿Qué dice la canción? Narra la historia de un amante que es engañado, que espía a su mujer a través de una ventana mientras ella hace el amor con otro hombre. Entonces, como se da cuenta de que ella no es para él, se vuelve temporalmente loco y al amanecer, cuando el amante sale de la casa, él va hacia la casa y la apuñala. Tremenda historia, ¿no? De que aparece en esa canción de Dalila o Dalila, que cuando llega la policía pide perdón el actor de haber apuñalado a Dalila por el crimen cometido. Es lo que dice esa canción, que fue famosísima. Es una historia de nota roja, ayer en 1968, famosa en la voz de Tom Jones. Canciones, luego las escucho, parece que fue ayer, porque ya pasaron 50 años este éxito de Tom Jones. Bueno, ya nos vamos. Que pasen buena noche. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí los esperamos el día de mañana a través del 90.5 en otra emisión más de Voz Universitaria. Por cierto, que hoy fue la número 555 de la versión nocturna de las 20 horas. Gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal.